Hola, ¿qué tal? Saludos de Roberto García y bienvenidos, bienvenidas a la edición número 55 de Sonora Podcast, el podcast de la música que suena en pantalla. Hoy vamos a coger un vuelo directo hasta el país que inventó el séptimo arte, un país que es dueño de una cinematografía muy rica y variada que nos ha ofrecido alguna de las más grandes obras maestras de la historia del cine. Una cinematografía donde abunda el cine de autor, también la comedia, madre de una de las corrientes artísticas más renovadoras del cine, la Nouvelle Vague, y poseedora, por supuesto, de algunas de las bandas sonoras más reconocibles de la historia del cine. Hoy, en Sonora Podcast, viajamos hasta Francia para escuchar la música de sus películas. Thank you. Y qué mejor que comenzar esta recopilación de scores cinematográficos de películas francesas que marchándonos hasta la Francia de los años 60 con la sobresaliente música de Michel Legrand y también a uno de los periodos de la historia del cine donde el género musical se volvió especialmente luminoso, colorido y sobre todo abiertamente romántico. Hablamos de los años en que el director Jacques Demy decidió rodar títulos como Piel de asno, Lola, Las señoritas de Rochefort o Los paraguas de Cherbourg, películas especialmente estas dos últimas que se convirtieron en absolutas referencias del cine musical posterior y si no, que se lo pregunten a Damien Chazelle y su La La Land. Las señoritas de Rochefort tenía una banda sonora de Michel Legrand que destilaba romanticismo y jazz, alegre, desinhibida y divertida para apoyar la historia de dos hermanas, Catherine Deneuve y François d'Orliac, que buscaban el amor en el pueblecito de Rochefort, un absoluto homenaje a la época dorada del musical norteamericano con presencia incluida del gran Gene Kelly. Ella, Catherine Deneuve, también era la parte romántica de otra cima del género musical, también de Jacques Demy y también con música de Michel Legrand. Hablamos de Los paraguas de Cherbourg. Otro título maravilloso, único e irrepetible en la historia del cine. Los paraguas de Cherbourg, con esa historia de amor imposible entre Catherine Deneuve y Nino Castelnuovo, que adornaba en su romanticismo el score con predominio del jazz de Michel Legrand, en uno de los grandes trabajos musicales de la historia del cine francés. Corría el año 1964. Y no nos vamos a marchar mucho más atrás en el tiempo, vamos a retroceder tan solo un par de años, hasta el año 1962, para poner notas a la historia de amor de Antoine y Colette. bellísimo vals y tema de amor de un compositor esencial para el cine francés, Georges Delerue, para el cortometraje Antoine y Colette, que ejercía de continuación la historia de la que fuera ópera prima del director François Truffaut, sin duda una de las grandes cintas de la historia del cine francés. En aquella, en la película inicial del personaje de Antoine Doinel, la música no era de Delerue, sino de Jean Constantin, con un tema principal fácilmente reconocible para los amantes del cine francés y también del cine en general. Efectivamente, estamos hablando de Los 400 Golpes. Cinta emblemática de la Nouvelle Vague, Los 400 Golpes narraba las andanzas del joven Antoine Doinel en su descubrimiento de la vida y sus circunstancias, en su crecimiento y también despertar adolescente, en un personaje al que vimos crecer a lo largo de una serie de títulos rodados en un espacio de 20 años y en los que Doinel maduró y evolucionó, y junto a él el propio cine de Truffaut. Era el año 1959, el año del estreno de Los 400 Golpes, y la Nouvelle Vague estaba echando a andar, definiendo su estilo y personalidad gracias a directores como el mencionado Truffaut, también como Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jacques Rivette o también el recientemente fallecido en 2022 Jean-Luc Godard y su Final de la Escapada. Si los 400 golpes es un título clave de la Nouvelle Vague, no lo es menos al final de la escapada, dirigida por Jean-Luc Godard, con guion de propio Truffaut, y película que desafiaba las reglas establecidas, creando un estilo auténtico y una serie de imágenes icónicas que han pasado a formar parte de la historia del séptimo arte. Jean Sever y Jean-Paul Belmondo paseaban por las calles de París al ritmo de las notas del músico de jazz francés Martial Solal. Y si hablamos de jazz, París y de cine francés, hemos de escuchar la banda sonora que Miles Davis improvisó hasta crear una de las músicas más míticas del género jazz, Ascensor para el Cadalso. Miles Davis se encontraba en París en el año 1957 dando una serie de conciertos en pequeños locales de la ciudad cuando el director Louis Malle le ofreció encargarse de la música de su siguiente película, Ascensor, para el Cadalso. Davis aceptó el reto y la madrugada del 4 de diciembre del 57, en apenas unas horas, junto con una serie de músicos y la sola proyección de las imágenes de la película, Davis improvisó y creó la que es una de las grandes bandas sonoras jazz, digamos de las más importantes de la historia del cine y también una de las obras maestras del género musical, más allá del acompañamiento de las imágenes, que era fantástico para la película Ascensor para el Cadalso. Un título que a su vez es también una cinta, bueno, esencial también del cine negro francés, con esa mezcla de trama de infidelidad sentimental y policíaco que protagonizaba de manera sobria y elegante Jean Mogo. Volvemos a Godard, volvemos a Delegu con esta otra maravilla musical titulada El desprecio. Este era el tema de Camille, personaje encarnado por una deslumbrante Brigitte Bardot en el año 1962 para la cinta de Godard, El desprecio. Un tema que sin duda es uno de los más bellos y nostálgicos de la historia del cine que hoy nos ocupa, del cine francés, y también uno de los más conocidos de su compositor, el genial Georges Delerue, un compositor muy solicitado por los miembros de la Nouvelle Vague, principalmente por Truffaut. Lo escuchábamos antes en el romántico tema de Antoine Nicolet y lo hacemos ahora también para Jules y Jim. Jules estaba enamorado de Catherine, pero Jim también estaba enamorado de Catherine. Este trío romántico alegre, snob, bohemio, elitista, servía a François Truffaut como excusa para componer un relato vanguardista sobre las relaciones, el amor y la libertad, narrado con voz en off y con música, a ratos festiva, a ratos romántica, del gran amigo y colaborador del director Georges Delerue. Fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu. Esto es Sonora Podcast, especial música del cine francés. La verdad es que hemos comenzado muy metidos en la Nouvelle Vague, algo inevitable, pues es sin duda la corriente de mayor trascendencia de esta cinematografía. Pero al igual que no puede entenderse el cine francés sin esta ola creativa y de autor, tampoco puede entenderse sin haber visto y reído con el cine de Jacques Tati. maestro de la mímica, de la inventiva cómica y el gag visual, Jacques Tati, heredero de los mejores comediantes del mudo, creó una serie de títulos que han pasado a la posteridad dentro del cine francés y dentro del género de la comedia. Día de fiesta, Las vacaciones del señor Hulot o Mi tío, un trabajo donde no solo conseguía sacarnos una sonrisa, sino también hacernos reflexionar sobre la modernidad, sobre el cambio, sobre el futuro, sobre la tecnología. Unos tiempos modernos a la francesa, con una pegadiza banda sonora de Frank Barcellini y Alain Gomans, Mi tío, que además ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 1958, 8 años antes de que otra película francesa hiciese lo propio, Un hombre y una mujer. Año 1966, Un hombre y una mujer se convertía con su historia de amor de dos seres afligidos por la pérdida de sus anteriores parejas en todo un éxito internacional, recibiendo 4 nominaciones al Oscar, ganando los premios a Mejor Guión y Película de Habla No Inglesa, así como también la Palma de Oro en Cannes. En su éxito tenía mucho que ver el popularísimo tema que acabamos de escuchar, el tema principal de Un hombre y una mujer, compuesto por el músico Francis Lai. Casi 50 años después, en 2019, el director Claude Lelouch volvió a reunir a sus protagonistas Jean-Louis Trintignant y Anouk Ami para rodar una nostálgica continuación titulada Los años más bellos de una vida. Estamos escuchando a grandes compositores franceses en este capítulo de Sonora Podcast, gente como Michel Legrand o Georges Delegu, y en un repaso a la música de cine francesa tampoco puede faltar otro músico de valor como Philippe Sardes. no podemos traer a Sonora Podcast un capítulo sobre la música del cine en Francia y no mencionar el polar francés, un subgénero hierático donde los haya dentro del policíaco, con señas de identidad propias y reconocibles, como esa falta de expresividad, la ambigüedad de sus personajes o la frialdad de sus actos. Dentro del polar francés podemos encontrar algunos títulos emblemáticos, como El silencio de un hombre, Círculo rojo, París bajos fondos, El confidente o también Dos hombres en la ciudad, crítica al sistema judicial francés, protagonizada por dos grandes como Jean Gavin y Alain Delon, y que contaba con música de Philippe Sardes, es responsable también de esta otra pequeña joya musical para la gran pantalla. Nominado al Oscar por Tess de Polanski, ganador por partida doble del César Musical por Barroco y El juez y el asesino, de entre la larga y fructífera carrera del compositor Philippe Sardes, hemos querido escuchar una de sus piezas más bellas, la de la cinta protagonizada en el año 1970 por Michel Piccoli y Romy Schneider, Las cosas de la vida. Y si de melodías delicadas y maravillosas hablamos, no debemos olvidar este vals que compuso el músico Vladimir Kosma para la película de 1990, El castillo de mi madre. Este era el vals de Agustín. Estamos en Sonora Podcast, hoy con acento francés, recopilando una selección de algunas de las piezas musicales más recordadas del cine galo, un país repleto de grandes producciones cinematográficas y que en los 90 fue testigo de la aparición de uno de sus directores más internacionales con una potente personalidad visual. Hablamos de Jean-Pierre Jeunet y Delicatessen. Le Buil era el nombre de este delicado tema a piano compuesto por el músico argentino Carlos D'Alessio, el cual no pudo disfrutar del tremendo éxito de su banda sonora para la película que dirigieron a cuatro manos Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, Delicatessen, puesto que fallecía de sida poco después de ofrecer este score completo y fascinante para una película con un, bueno, un universo único y muy singular, el que, bueno, pues ha mantenido también a lo largo de su carrera a su director Jean-Pierre Jeunet. Quizá por eso Jeunet tuvo que buscar nuevos aliados musicales, Angelo Badalamenti para La ciudad de los niños perdidos, el impuesto John Frisell para Alien Resurrection o también Jan Tiersen para la popularísima Amélie. Thank you. Efectivamente, una de las bandas sonoras más populares de la década de los 2000 fue la de las aventuras de Amélie Poulain, todo un fenómeno de crítica y público, cuyo apartado musical estaba formado por viejas piezas y algunas nuevas del multiinstrumentista francés Jan Tiersen. Una música que seguro que has escuchado en más de una ocasión, como también lo puedes haber hecho en Sonora Podcast, puesto que ya la incluimos en nuestro capítulo 20, dedicado al cine del año 2001, también el capítulo 43, dedicado a los valses en el cine. Y de un éxito internacional del cine francés y una banda sonora también de éxito de ventas, a otra, vamos con los chicos del coro. Millones de espectadores solo en Francia, dos nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Canción, Premio César a la Mejor Banda Sonora y un éxito que se convertiría posteriormente en musical teatral representado por toda Europa. Los chicos del coro es una película ideal para verla con los más pequeños de la casa, con valores y aprendizajes sobre la amistad, el trabajo en equipo, la superación y el talento. Talento vocal, el que tenían los protagonistas de esta historia que contaba con una popular y recordada banda sonora del músico Bruno Collet. Era el año 2004, marchémonos un año antes, al 2003, con un también excelente músico de cine, Philippe Gombie. Thank you. Quiéreme si te atreves, o Juego de niños, como se titulaba originalmente esta comedia romántica donde Guillaume Canet y Marion Cotillard jugaban a hacerse la vida imposible. Era Philippe Gombe el que ponía las notas con una bellísima partitura que llamó la atención de todos los amantes de la música de cine. Había que seguir la pista a este joven compositor y así lo hicimos. Especialmente destacable es su colaboración con el director François Ozon, para el que ha escrito algunos de los mejores trabajos de la música de cine del cine francés reciente, como por ejemplo también este otro trabajo titulado En la casa. Excelente película del siempre interesante François Ozon, ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, sobre cómo escribir una historia, sobre cómo mezclar realidad y ficción, sobre la amistad profesor-alumno a través del talento y las expectativas. Una cinta esta en la casa que os recomendamos encarecidamente. En la casa es uno de los muchos trabajos de Philippe Gombe con el director François Ozon, al igual que, por ejemplo, Joven y Bonita, Franz o esto que suena de fondo, Una nueva amiga del año 2014. Estamos llegando al final de este capítulo de Sonora Podcast especial Música del Cine Francés y no nos podemos marchar sin antes escuchar tres trabajos y tres nombres más que tenían que estar en este podcast. Por ejemplo, el de Ennio Morricone. Esta era la reconocible melodía del Clan de los Sicilianos, uno de los grandes trabajos del italiano Ennio Morricone, palabras mayores, el cual trabajó en muchas ocasiones en Francia para títulos como, por ejemplo, la comedia La jaula de las locas, El atentado, thriller setentero con Michel Piccoli o Jean-Louis Trintignant, o incluso El profesional con Jean-Paul Belmondo y el famoso tema Chimay. No sería Ennio Morricone el único compositor no francés que fue tentado por este país. Por ejemplo, el gran Miklos Rozsa ganó el César a la mejor música original por la película francesa Providence, Marco Beltrami puso música a Mesrine, o Herbie Hancock incluso también ganaba el Oscar por Alrededor de la medianoche, entre otros muchos músicos que visitaron Francia. Y al contrario, por supuesto, muy importante ha sido la nominada de compositores que Francia ha exportado. Gente como Maurice Jarre, el franco-libanés Gabriel Jarre o uno de los también más galardonados y reclamados por Hollywood en la actualidad, Alexandre Desplat. Entre las muchas bandas sonoras de Alexandre Desplat en Francia, nos hemos quedado con su obsesivo trabajo para la película de Roman Polanski, El escritor, premio César a la mejor banda sonora original en el año 2010. Un músico este, Desplat, al que dedicamos el capítulo 33 de Sonora Podcast y que actualmente triunfa en Hollywood, habiendo ganado el Oscar en dos ocasiones, hasta la fecha, por La forma del agua y El gran Hotel Budapest. Y no podemos cerrar un capítulo dedicado al cine francés sin acercarnos a una de sus trilogías más reconocibles y también aplaudidas, la trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski. Esto era Blanco. año 1993, blanco, año 94 y rojo, año también 94, los colores de la bandera francesa y una trilogía con tres grandes actrices, tres certeras historias sobre los grandes principios del país galo, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin duda, la trilogía de los tres colores es uno de los mayores logros de crítica a nivel internacional y en todas ellas, la música de Zbigniew Preisner servía de gran apoyo a las imágenes surgidas de la mente de Kieslowski. Nos vamos a marchar esperando que hayáis disfrutado de esta selección musical particular de Sonora Podcast entre la enorme cantidad de grandes bandas sonoras que conforman el cine francés y que nos ha brindado la posibilidad de rescatar piezas de músicos como Joss Delgueux, Philippe Chard o Michel Legrand, o de recordar películas también como Los 400 Golpes, El Clan de los Sicilianos, Delicatessen o Mi Tío, entre otras. Os dejamos con una banda sonora francesa ganadora del Oscar a Mejor Música Original, a la vez que también una película ganadora del Oscar a Mejor Película. Hablamos de The Artist, película muda y en blanco y negro sobre los inicios del cine sonoro que sorprendió a todo el mundo en el año 2011 y que contaba con una deliciosa música de Ludovic Burs. Os invitamos a escuchar anteriores capítulos de Sonora Podcast, el podcast de la música que suena en pantalla, y a descubrir la mejor música del cine y la televisión. Saludos de quien nos ha acompañado, saludos de Roberto García, sed felices y hasta el próximo capítulo de Sonora Podcast. Adiós.